ese lindo debate que tuvimos. El peronismo se tiene que volver a reconvertir. A ver, digo, volver a las fuentes puede ser, pero Ahora sí, sí, volver a las fuentes. Volver a las fuentes. Volver a las fuentes. Pero también, aparte de volver a las fuentes, es renovarse de manera permanente. Exacto, mira, yo diría, si me permitís con todo Sí, sí, respeto, sí, sí, sí. el volver a las fuentes es volver realmente al peronismo, ¿no es cierto? A ver, el peronismo es tan vasto, es tan grande, que lamentablemente es permeable a la infiltración de personajes, de aventureros, de individualistas que, bueno, que presentan una fachada peronista, pero cuando llega el momento de actuar, ya no actúa con la concepción peronista, sino que actúan con concepciones, digamos, mezcladas, eclécticas, pero no peronistas. Estamos cansados de verlo. Bueno, el número uno fue el gran traidor al peronismo, el gran traidor, Claro, que fue Carlos Menem, claro. y con toda la banda de menemistas que lo han acompañado, ¿no es cierto? Pero bueno, no fue el único. A ver, retrotrayéndonos un poquito más en la historia, bueno, Bandor, el autor de Claro. Peronismo sin Perón, ¿no es cierto? Y bueno, después pues a partir de ahí, de Menem para adelante, bueno, tuvimos y tenemos muchísimos. Es decir, lo que tiene el peronismo es una doctrina muy clara que trata de ser escondida y utilizada por personajes que, como decía el general, generan anticuerpos dentro del peronismo para expulsarlo, pero hacen mucho daño, ¿no? José, ¿qué te dejó la semana? Bueno, mira, la semana lo que me ha dejado es más o menos más de lo mismo. Fundamentalmente el tema Lula, la esperanza es que justamente despierta en Latinoamérica la existencia de Lula ya presidente de la nación, cuando hace un par de años estaba tirado en una celda. Y bueno, y las posibilidades que puede haber. Pero de cualquier manera tenemos que ver una realidad que como realidad actual y como historia nunca se repite. Nunca se repite. No, el Lula actual no es el Lula que conocimos nosotros en la época de Kirchner, en la época, que ya sabemos, ¿no es cierto?, en la época realmente de la revolución de los pueblos, de la evolución importante de los Y vos pueblos, que sabés fue la que... segunda década de este siglo, ¿no es cierto? No es el mismo Lula, ¿por qué? Porque tiene un congreso dificultoso. Sí, vos sabés Tiene un que... congreso con un gran contenido conservador liberal, ¿no? El concepto de patria grande yo la tengo muy clara. Sí. Y de esos grandes líderes, espero, si coincidís, ojalá, y si no coincidís, no, no, por No, supuesto que está todo bien. estamos debatiendo. De todos esos líderes que se llamaban progresistas, era el líder que a mí menos me gustaba, Lula da Silva. Yo, bueno, por supuesto, Néstor, uno lo comprende así. Me parecía que la mirada de Evo Morales era incluso hasta más revolucionaria que la de que la que Lula. proponía Lula. Me parecía que lo de Hugo Chávez era extraordinario. Me gustó mucho el momento en el cual llegó Correa. Y de sobremanera el nuevo Plan Cóndor comenzó con la destitución de Lugo. Me Yo diría que pareció. comenzó un poco antes, compañero, con la destitución del compañero de, me parece, ay, no recuerdo el nombre ahora, el apellido ahora, que Celaya, Celaya, asumió la Celaya, mujer ahora, sí, claro, Xiomara Castro, claro, de Honduras, claro. claro, Honduras, yo creo que comienza ahí Ah, y sigue con, porque es un poquito antes en el tiempo, bien. sigue con Lula, con Lugo, perdón, y luego, bueno, se desencadena este plan llamado Cóndor 2, Claro. se desencadena y se atomiza en toda Latinoamérica. Sí, Bueno, sí, hoy sí, estamos sí. luchando en el mismo terreno, ¿no es cierto? A ver, veamos claramente lo que está pasando en Perú. ¿Vos me podés decir, alguien me puede mencionar qué expresó las Naciones Unidas respecto a lo que pasa en Perú? ¿Alguien me puede decir qué está haciendo la OEA? ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Ah, no ve dictadura y violación masiva de derechos humanos en Perú, pero sí lo ve, las ve teóricamente en Venezuela. O sea, estamos viviendo un momento muy particular de la historia del mundo y de la historia de Latinoamérica. Que bueno, es vertiginosa esa historia y vamos a ver en qué termina. Lo importante que es en esta historia, que existen los pueblos, existen los líderes, no han podido los liberales barrer como nos barrieron en la década del 60 y el 70, no han podido, pero existen los liberales, tienen mucha fuerza Y bueno, la pugna veremos cómo termina. El desdoblamiento de las elecciones en muchas provincias está generando una estrategia, creo yo, de los gobernadores de seguir erosionando a Juntos por el Cambio en cada una de las provincias. Ya son dos provincias en las cuales van a ir divididos el espacio que uno entiende como la oposición más feroz al frente de todos, y eso parece replicarse también en otras provincias, a la distancia, sin dar detalles. Claro, claro, muy bien lo último, que muy bien compañero con lo último, la última expresión, a la distancia, falta bastante para octubre, noviembre, diciembre. Porque yo, ¿sabes lo que después desconfío? Que cuando los gobernadores tengan la vaca atada, bueno, no vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, porque uno sabe que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y no solamente en la Cava, sino también aquí en el primero y segundo cordón del conurbano bonaerense. Pero también los gobernadores, la pregunta es, una vez que tengan medianamente todo la vaca o el pescado vendido, ¿qué harán a nivel nacional? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es una pregunta que realmente no tiene respuesta hoy, por lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Ojo con mucha gente que se dice peronista, que cuando llega al poder realmente no hace peronismo. Lo vemos claramente en el señor presidente de la Nación. Sí. Lo votamos como peronista y no nos dimos cuenta que estábamos votando a un alfonsinista. Es un radical más, ¿no es cierto? Es un tibio. Un tibio, un radical más, con alguna beta inclusive de la ruista. Entonces, lamentablemente, bueno, nos pasó, también nos pasó con Menem. A ver, por eso, falta bastante, pero acá lo más importante es que, además de faltar bastante, lo más importante es que no vivimos el mundo anterior al 2019. Hoy vivimos un mundo altamente convulsionado, con una guerra militar en Europa, en el medio de Europa, y una guerra económica a nivel mundial. Estamos en un momento muy particular porque el imperio se está cayendo, y no hay imperio que no caiga sin matar. Entonces, miremos, por ejemplo, te reitero, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en el mundo a nivel económico, lo que está pasando en Europa a nivel bélico, pero también observemos las declaraciones que ya desembozadamente hacen funcionarios militares norteamericanos, como la jefa del Comando Sur, claro, que ha dicho la jefa del Comando Sur directamente en forma desembozada, descarada y abierta, habló directamente sobre los intereses que tiene Estados Unidos en relación a las materias primas que hay en Latinoamérica. Y nombró el litio, bueno, por supuesto, el petróleo y el gas de Venezuela, el litio de Argentina, Bolivia, Perú y Chile, y bueno, por supuesto, el agua. Están interesados en todo eso. Entonces, al estar interesados en todo eso, este interés lo tienen en un momento en que se está resquebrajando el imperio. Por eso vamos a ver qué va a pasar. Esto está abierto a un montón, a un número muy importante de posibilidades. Es atractivo, indudablemente es apasionante, pero la realidad es esta, compañero. Es un mundo que no se parece nada al mundo que teníamos hace 3 años. Te mando un fuerte abrazo, José. La seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Abrazo de corazón, querido compañero, cuando quieras. Chau, chau. Abrazo.